Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 326. Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras? Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. La bruja de las palabras.blogspot.com. ¿Te acordás, Camacito, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiado en mis labios tú me repetías: no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querido del alma, no existe olor. Las palabras son un lejano y precario reflejo de la realidad y de lo que sentipensamos. Las palabras son más bien un escollo a la hora de comprender y comunicar las cosas que más importan al humano. Las palabras solo sirven para lo que tiene poca importancia. Salvo que haya de aquel lado alguien que quiera tomarse el trabajo de decodificar, de traducir lo que alguien quiso decir. Alguien que decía algo que no era poco importante para él. En ese caso, las palabras siguen sin ser importantes, pero sí es importante el mensaje que se transmitió a través de palabras. Eso es lo que intentaba recién de contar la bruja, ¿eh? Yo no quiero ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de la palabra, sino de lo que transmite una voluntad a otra voluntad, un espíritu a otro espíritu. Toda palabra dicha o escrita es una traducción que solo tiene sentido cuando ocurre la contratraducción. ¿Eh? La voluntad de adivinar, fíjate la palabra que usa, adivinar. Una de las pocas cosas que puede hacer nuestra inteligencia. La voluntad de adivinar lo que tiene que decirle un animal razonable a otro animal razonable. Gracias, Jack Rancière, por usar la expresión aristotélica animal razonable. Porque en general, no sé por qué la gente con la que yo ando y la que yo leo se olvida que somos animales. Y se trata de eso. Primero somos animales. Primero ocurre la emoción, el sentipensar. Y en estos últimos 200.000 años nomás, parece que balbuceamos algunas palabras para que el otro, maravillosamente en realidad, pueda, aunque sea, imaginarse ¿qué está sintiendo este animal? No sé si los otros animales pueden tanto. Bueno, tal vez puedan hacerlo a través del lenguaje corporal. Imagino yo, o esas cosas que los humanos, por lo menos los occidentales, ya no percibimos, ¿viste? El tamaño de la pupila del ojo, cómo ha colocado su cuerpo hoy, por qué la cabeza está inclinada así. A veces pienso que podríamos leer con mucha más finura las cosas que tenemos delante nuestro. Y tal vez las palabras y la exagerada creencia en el valor de las palabras nos hayan hecho quitar la importancia a otros datos que nos da la realidad a través de otros sentidos, ¿no? Así que dos animales que se invitan, juegan a adivinar qué siente el otro, ¿no? En cambio, el occidental típico, dice Rancière, no lo dice de esa manera, pero en definitiva, no juega a que el otro adivine una honesta emoción que quiere compartir. El occidental en general habla, dice palabras con otras intenciones. No es el juego de adivinar, salvo la intimidad o en algunos momentos. El occidental quiere hacerse escuchar. Usa la palabra como instrumento de poder, dominación. No quieren decir nada, dice Rancière. Lo que en realidad quieren es controlar, conectar las inteligencias a fin de someterlas, conectarlas para saber en dónde están y entonces controlar a la tropa. Someter las voluntades. Tenemos que tomar conciencia, así que vamos a ir todos para allá. Ese es un occidental hablando. Y suele limitar el uso de la palabra a esa clase de comunicaciones. En este sentido, o si no, comunicaciones instrumentales, operativas, digamos, ¿no? Señor chofer, me quiero bajar en la próxima esquina. Está todo bien. Estamos separando las cosas y dándonos cuenta de cuán lejos estamos de una comunicación que juegue a adivinar lo que el otro piensa, y lo que el otro piensa o siente piensa no está en las palabras que dijo. No está en las palabras que dijo. Ah, pero vos me dijiste que sí, no, pero acordate que yo soy torpe a la hora de poner en palabras lo que siento pienso. Así que, dice el occidental, no quieren decir nada cuando hablan. Lo que quieren es controlar, conectar las inteligencias, someter las voluntades, forzar la acción. En cambio, los emancipados o emancipadores solo aspiran a hacerse adivinar. A ver si adivinan lo que estoy pensando. Entonces el tipo comienza a hablar, hablar, hablar, hablar. Y el otro le cuesta. Dice, sí, me parece que sé lo que vos querés. Y le guiña un ojo. Tal vez ahora se comprenda mejor este escándalo que hace del decir y del adivinar las dos operaciones principales de la inteligencia. Escándalo. Si todo esto que hemos dicho hoy es bastante cierto, entonces nuestra inteligencia se la pasa adivinando lo que leemos, lo que escuchamos, lo que dice el profe, etc. Y diciéndolo, lo ponemos en palabras, lo resumimos, adivinamos la intención del sentipensar del otro y a su vez la convertimos en algún tipo de expresión nosotros, pasó por nosotros y eso fue todo lo que hicimos. Ya hemos visto que de las ocurrencias no somos dueños. Comunicaciones fehacientes, por lo menos podemos decir que hay muchas que no lo son, que estamos más bien adivinando. El hombre, cuando él dice el hombre, discúlpelo a Jacques Rancière, esto es de hace 30 años, hoy decimos el humano. Pero hay una cosa de respeto al original que a veces respetamos y a veces decimos el humano. A ver, sí, acá va el humano. El humano está condenado a sentir, a asentir y pensar, a sentir y a callarse. El humano está condenado a sentir y a callarse. Eso, señora, esa frase la ponemos en la heladera con un imán. El humano está condenado a sentir y a callarse. El 90% de las cosas que me pasan por el cuerpo. Las que me pasan por la cabeza son muy difíciles de comunicar. Son larvas, son inicios de posibles pensamientos. Que si yo quiero quedar bien con los demás, los convierto en cosas pre-enlatadas que yo sé que queda bien decir. Pero si voy a ser fiel a mí mismo, el humano está condenado a sentir y a callarse. O, si quiere hablar, está condenado a hablar indefinidamente, eternamente, porque siempre va a tener que rectificar en mayor o menor grado lo que acaba de decir. Por esta cosa de que el tipo está traduciendo algo que no estaba en palabras. El tipo sintió algo. Ese algo que sintió tiene una inteligencia, tiene un sentido. ¿Por qué inteligencia? Porque relaciona cosas, experiencias propias, datos del pasado. Y las experiencias nos llegan, ¿viste cómo es? Con memoria corporal, olfativa, con una cadencia, con un ritmo, con un piso de bienestar o de malestar que lo sostiene y que le da buena parte de su sentido. Nos llega así la emoción nuestra, lo que se nos ocurre. Llega con una carga emocional tan alta que las palabras que pudieran estar asociadas, suponete el nombre de un lugar, son muy secundarias. Y si la palabra nombra un lugar, lo que aparece en nuestra emoción son las conjunciones de temperatura, humedad, olores, sonidos que había en ese lugar, digamos, o el recuerdo que nuestro cuerpo tiene de ese lugar. Me fui a cualquier lado. El humano está condenado a sentir y a callarse. O, si quiere hablar, está condenado a hablar indefinidamente, porque siempre tiene que rectificar en mayor o menor grado lo que acaba de decir, porque de cualquier cosa que diga, tiene que apresurarse a añadir, no, eso no es, no es exactamente eso lo que yo pensaba. Me acaba de ocurrir hace 30 segundos cuando yo le explicaba cómo nos llega la ocurrencia, el sentipensamiento original, cómo nos llega cargado de emocionalidad. ¿Se acuerda? Bueno, si yo lo escribo eso o lo escucho después, digo, no, no es exactamente así. Es que estoy traduciendo. Estoy traduciendo en palabras algo que no son palabras. De hecho, ya traducir palabras a palabras, suponete de un idioma a otro, ya es bastante complicado. De cualquier cosa que diga, tendrá que apresurarse a añadir, no es eso. Y como la rectificación, no es eso, es esto, no es mejor que lo primero que dijo, termina en una perpetua improvisación, dice Rancière. Bendita improvisación, podría decir Rancière, porque dice, y loco, es todo lo que yo puedo hacer. Yo no puedo bajar el martillo y escribir con letras de piedra lo que fue mi sentipensamiento. Puedo decirte algunas cosas. Me agarrás dentro de 5 minutos y no voy a repetir lo mismo. ¿Es así? Como todos sabemos, la improvisación es uno de los ejercicios canónicos de la enseñanza universal. Enseñanza universal es la que propone Jacques Rancière, siguiendo a Joseph Jacotot. Rancière en su libro El Maestro Ignorante. Ejercicio canónico es el ejercicio por excelencia, el que está dentro de las 3 o 4 cosas que hay que respetar. La improvisación es importantísima en el método que propone Jacques Rancière, método barra filosofía, como estamos viendo, es muy profundo, esto no es un método educativo. Improvisar es el ejercicio de la virtud primera de nuestra inteligencia. 2 puntos, la virtud poética. Mirá, somos poetas primero que todo, porque sabemos que es imposible decir la verdad, aunque la sintamos nítidamente. voy a parafrasearlo un poco, es imposible decir lo que pensamos, lo que sentipensamos. Me fue imposible a mí hace un rato comunicar qué es un sentipensamiento. Y nos pasa todo el tiempo en La Bruja y seguramente los oyentes compartan esta idea. Somos poetas primero que todo porque sabemos que es imposible decir la verdad aunque la sintamos nítidamente. Incluso si hemos sido testigos de algún acontecimiento, el que fuera, pequeño o enorme, cuando lo ponemos en palabras, no lo estamos reproduciendo al acontecimiento, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta de que no hemos podido. No sé, escuchaste cantar a tu artista preferido o estuviste no sé qué acontecimiento, personal o público. Mirá, ¿sabés lo que fue? Y te pones a hablar como un sonso y estás tan lejos de comunicar lo que sentiste, tan lejos estás. Que entonces Rancière dice, somos poetas porque nos dimos cuenta que es imposible comunicar. Por eso hablamos como poetas. Narramos las aventuras de nuestro espíritu y tratamos de que sean entendidas por otros aventureros. Fíjate la pincelada que se echó Rancière en La Bruja de las Palabras. Qué lejos estamos de decir que la palabra, el discurso, que esto, que el otro, debe ser interpretado, que si entendió, que si no entendió. Rancière dice, primero que nada, somos poetas, hablamos como poetas, hablamos a través de intentos que sabemos que son básicamente erróneos, son solo pinceladas que vamos agregando para que otro, como en esos juegos de adivinanza, se dé cuenta qué es lo que estamos tratando de decir. ¿Viste? Cuando hay que adivinar nombres de películas, vos le decís cosas para que el tipo... Bueno, lo mismo es cada cosa que decimos. Salvo que estemos repitiendo lo que está de moda. O atacando lo que está de moda. Pero ahí ya el juego que estamos haciendo no es comunicación. Comunicamos nuestro sentimiento. Y lo vemos compartido por otros seres que también sienten. Lo vemos, dice él, lo queremos ver, tratamos de compartirlo, no siempre eso se logra. La emoción, acá lo dice, me gusta más como lo dice acá, la emoción que sentimos tiene posibilidades de ser compartida. Esta clase de poetas somos, me permito subrayar. Hace un rato dijo, primero que nada somos poetas, hablamos como poetas porque sabemos que lo que queremos comunicar no puede comunicarse con un lenguaje científico, digamos. Entonces comenzamos a usar expresiones que se parecen a las de los poetas porque son ambivalentes, porque son un poco irracionales, porque pueden incluir gestos. En ese sentido lo dice. Estamos más bien haciendo una metáfora de otra cosa que no tiene palabras para ser comunicada, que es nuestro sentipensamiento. Inclúyame allí lo que yo experimento en el mundo real. Cuando yo quiero comunicarlo, como yo experimento desde una subjetividad, inevitablemente o casi inevitablemente, entonces yo solamente puedo decir, mira, es como si. O sea, si solamente puedo comunicar a través de metáforas, como suelen hacer de un modo u otro los poetas, o diciendo o emitiendo algunas señales que nosotros creemos que en el otro van a fructificar de una cierta manera. Palabras aisladas pueden ser gritos, pueden ser a veces insultos, algo que sacuda la literalidad de lo que estamos diciendo y que le envíe al otro señales de que lo que queremos decir debe ser recodificado de un modo especial, digamos, traducido de un modo especial. Entonces, fíjate vos, qué distinto esta poeticidad que tenemos todos, según Rancière, a la poeticidad culta, a los poetas supuestamente consagrados, con muchos diplomas, que lo que tienen es excelencia, entre comillas, en el malabarismo de las palabras y de los recursos lingüísticos. Pero, como están mirando al jurado, por lo menos muchos de ellos, a nosotros, que somos gente común, poetas de estos que acabamos de contar, a nosotros mucho no nos dice. Pero somos mamíferos, así que tratamos de que ese poeta famoso nos guste, porque eso a su vez nos da prestigio a nosotros. Si a mí me gusta alguien importante, yo soy un poco más importante. La improvisación es el ejercicio a través del cual el ser humano se conoce y se confirma en su naturaleza de ser razonable. Es decir, ahora va a definir razonable. ¿Quién es alguien razonable? Es un animal que crea palabras, figuras, comparaciones para contar lo que siente, piensa a sus semejantes. Eso es un ser razonable. Alguien que crea palabras, figuras, comparaciones para contar lo que piensa. La virtud de nuestra inteligencia no es tanto el saber, sino el hacer. Saber no es nada, hacer es todo. Y este hacer es básicamente un acto de comunicación. En el acto de la palabra, el hombre no transmite su conocimiento, sino que poetiza, traduce e invita a los otros a hacer lo mismo. Comunica como artesano, manipulando las palabras como herramientas. Ese fue un textual de Jacques Rancière. Nosotros estamos leyendo su libro, pero ya ve que mientras lo hacemos, hacemos aclaraciones, agregados. Si usted quiere tener los textualísimos de Jacques Rancière, nosotros en nuestro blog siempre ponemos el vínculo a los libros que aquí repasamos. Es necesario aprender, o sea, tener maestros, es necesario aprender con aquellos que han trabajado sobre esta divergencia entre la emoción y la expresión, entre la lengua muda de la emoción y la arbitrariedad del lenguaje, porque el lenguaje siempre es precario y nunca termina de comunicar lo que nosotros sentimos en la emoción. Es necesario tener como maestros seres humanos que hayan experimentado y no rechacen esto que estamos contando hoy en La Bruja, que propone Jacques Rancière, esta divergencia entre la emoción y la expresión. Aceptar que la expresión siempre es precaria, es parcial, no exigir otra cosa. Fíjate, imagínate esto puesto en la vida escolar, que es lo que nos pasa a los chiques esto muchas veces. Sentimos mucho más que la profe, pero la profe nos pide que nosotros limitemos lo que se nos ocurre a unas palabras cuadraditas ahí ordenadas demasiado prolijitas, y nosotros sentimos otra cosa, algo que excede todo ese mundo. Y nos desborda, y tanto nos desborda, que incluso muchas veces no podemos decir nada. Es necesario, tercera vez o cuarta, aprender con aquellos que se han dado cuenta de esto, con los que intentaron ya hacer entender el diálogo mudo del alma con ella misma. Así lo tiró Rancière. Aprendamos, pues, o sea, tengamos de maestros, pues, a poetas, a quienes se condecora con el título de genios. ¿Qué dice, Carlos? Sí, los maestros son genios, lo mismo que usted hace un rato que se le ocurrió algo por lo que escuchó, eso le disparó 10 ideas, le gustó una, dijo, esto está bueno, usted es un genio, un artista, no sé qué le dije. Bueno, en ese sentido lo está diciendo Rancière. Aprendamos, pues, junto a estos poetas a quienes se condecora con el título de genios. El secreto del genio es el de la enseñanza universal. Aprender, repetir, imitar, traducir, analizar, recomponer, adivinar, agrego yo. Es muy sencillito. Al genio se le ocurren seguramente tantas cosas como a usted y como a mí. La diferencia es que el tipo se tiene fe y mira las cosas que se le ocurren, de las cuales él no es autor, y dice, esta está buena, che, o puede estar buena, vamos a ver. Y la deja ahí, al rato junta otra, y después de las dos o tres dice, no, esta no. Eso es un genio. Por las cosas que ellos mismos han escrito sobre sí mismos. No existen hombres con grandes pensamientos, sino solamente hombres con grandes expresiones. Todo el poder del poema se concentra en dos actos, la traducción y la contratraducción. O sea que el poder del poema pertenece tanto al que traduce primero como al que traduce en segundo lugar. Nosotros, los poetas, sabemos que el poema, en cierto sentido, es siempre la ausencia de otro poema. Ese que pudo ser resultado de otra traducción de la misma emoción. ¿Se puso difícil? El que escucha, usted oyente, oyenta, tiene que saber esto. Y a usted cuando habla le pasa lo mismo que a mí ahora. Usted tiene que saber que lo que yo estoy diciendo en realidad podría haber sido dicho mucho mejor de otra manera. Hay otro poema que a mí esta noche no se me ocurrió. A ver si usted puede adivinar cuál era, en función de las torpes palabras que pudimos hoy decir. Pa' cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. No han de ser bagualas mientras haya sol, andando y de noche rodeados de silencio se cantan mejor. Golpeando las piedras, mi buen marchador, como si marcara mesmo los latidos de mi corazón, y en los guardamontes haciendo el tambor. Con mis lejanías, con mis esperanzas, se habré cantado yo. Pa' cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Lo que entra la cabeza de la cabeza se va. Lo que entra la cabeza de la cabeza se va. Lo que entra el corazón se queda y no se va más. Lo que entra el corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, al corazón solo entra la pura verdad. Que al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando tengáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Que al corazón solo dentro la pura verdad. Que al corazón solo dentro la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Lo que entra de la cabeza se va. Lo que entra el corazón se queda y no se va más. La pura verdad, palabrita y yo, la pura verdad. Enseguida regresa. La pura verdad. La bruja de las palabras. La bruja de la otra orilla. De colección.